En los controles y al micrófono, con 20 dedos en cada mano, como es habitual en este programa, con esa bata blanca que lo caracteriza, y también colgado de las redes sociales, con todos ustedes, el señor Ignacio Ciudad. Colgado de las redes sociales, que no colgado en las redes sociales, que puede ser una forma diferente de encarar el programa de hoy. Gonzalo Martínez en el guión, la locución en los bongos. Y hoy luciendo unas gafas, Gonzalo, que creo que no habías traído nunca. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que con el pelo largo... no se te ven los ojos, es como los cobos. Con el pelo largo me parezco más a nuestro santo patrono de esta emisora, el San Falo. Ala, hoy no nos retuitea, Gonzalo, que lo sepas. Pero bueno, te puedes parecer en eso, pero no vas a traer música de Manu Chao, por lo menos conmigo delante. Pero igual, el día de los inocentes, imagínate, un especial Manu Chao en las frutas. Bueno, y por delante tenemos un reto, Nacho, y nuestra sección de noticias, precisamente no van a ser noticias muy alegres, pero vamos a intentar hacerlo de la manera más amena y divertida, ¿no? Pero de lo más ameno posible para que paséis un rato entretenido. Por delante, 60 minutos, también recuperamos esta semana nuestra sección de Campeones Morales. Y para acabar el programa, pues os presentaremos a otro de nuestros followers en Twitter. Por cierto, Nacho, ¿puedes recordar nuestra cuenta en Twitter? Pues sí, lo tengo que mirar, ¿eh? Porque esto es... arroba ashwaypark/crash. Y también os recuerdo que tenéis a vuestra disposición un correo electrónico por si nos queréis comentar cualquier cosa, hacer cualquier petición o presentarnos a algún grupo. El correo es ashwaypark.radiocrash@gmail.com. Y Nacho, ¿qué te parece si arrancamos ya nuestro programa como es habitual con nuestra sección de noticias noticiosas? Nacho, que hoy nuestra sección de noticias pues se parece más a la sección de obituarios. Pues sí, a ver, dentro del año que llevamos hay que decir que bueno, rara es la semana que no hemos tenido que despedir a un artista, pero esta semana especialmente viene luctuosa en nuestra sección de noticias. Porque no va a ser uno, van a ser dos, porque durante la semana pasada pues nos sorprendían dos noticias muy tristes. La primera pues realmente nos destrozaba, porque se trata de uno de los músicos que yo creo que más han sonado en este programa en los últimos años. Estamos hablando de, bueno, pues no solo músico, escritor también, el señor Leonard Cohen, que fallecía la semana pasada y nos dejaba a todos con una cara de perplejidad. Hombre, sabíamos que estaba pero... Habíamos bromeado la última vez que ahí salió en el programa diciendo que, bueno, que cada concierto de Leonard Cohen era único porque podía ser el último. Y no hacíamos el chiste pensando que se nos iba a morir, sino que, bueno, que en un momento dado iba a decir que ya no se veía con fuerzas de afrontar una gira, porque hay que decirlo que este hombre ha estado hasta el final, hasta sus 82 años al pie del cañón. Efectivamente, incluso nos ha dejado un álbum del cual precisamente, Nacho, íbamos a hablar hoy, qué casualidad. Y vamos a hablar también, bueno, un poco, vamos a escuchar un poco de ese último trabajo de Leonard Cohen, que bueno, que grabó ya en condiciones pues muy difíciles, ¿no? Incluso creo que hay algunos de los temas los grabó incluso, creo, tumbado en la cama, ¿no? Porque parece ser que sus fuerzas ya no daban para mucho más. En este álbum, pues que se llama You Want It Darker, pues realmente es una despedida, ¿no? Recuerda un poco aquel trabajo que presentó también a semanas antes de desaparecer David Bowie. Es una auténtica pues despedida en vida. Y eso sí, han dejado temas tan, no sé, tan intensos y tan, por un lado también, espeluznantes, ¿no? Yo escucho el tema que vamos a poneros ahora y vamos, cada vez que escucho la voz de Leonard Cohen noto un escalofrío por la espalda. El tema pues se llama igual que el álbum, You Want It Darker, que es que lo quieres más oscuro. Pues si lo quieres más oscuro, taza y media. Yeah. Bueno, pero yo creo que en vez de hablar tanto del fallecimiento de Leonard Cohen, vamos a ensalzar su vida, ¿no? Que yo creo que además fue bastante plena. Entre otras cosas, este tipo siempre ha sido un rompecorazones, ¿no? Por decirlo finamente. Sí, te ha quedado muy fino, la verdad. El tema con el que abríamos el programa de hoy. De hecho, lo acabó pagando porque en una de esas la otra parte se quedó con todo. Bueno, pues a veces pasa. Ya sabes que estas cosas de los repartes de los bienes y demás, pues son así. Que decía yo, Nacho, que el tema con el que abríamos el programa, el Solo un Mary Jane, pues estaba dedicado a una de sus primeras parejas conocidas, que era una noruega que se llamaba Marianne Jensen y que también casualmente ha fallecido hace unos meses, ¿no? Quién sabe, quizás esto pues agravó también un poco pues la enfermedad de Leonard Cohen. Por cierto, además del tema que escuchamos hoy, pues Leonard Cohen pues deja ahí una retahíla de canciones que ya, bueno, son clásicos, entre ellos el Aleluya, que hoy no lo vamos a escuchar. Y esto lo saco, estoy así intentando hilvanar para comentar una cosa, Nacho, que últimamente me preocupa un montón. Y es que, por ejemplo, hoy estaba buscando información para el programa de hoy, leía un artículo en El País en el que, bueno, recomendaban la típica lista de canciones de Leonard Cohen y llegábamos al apartado del Aleluya y atento a lo que escribía el periodista, por decir algo, del diario El País. Hablando de Aleluya, Cohen escribió este himno en 1984, la grabación formó parte de su disco Various Positions, que salió en 1984. La canción no tuvo éxito comercial al principio, pero una versión del cantante estadounidense Jeff Buckley la popularizó. Vamos a ver, yo últimamente me preocupa mucho, por ejemplo, que en el momento que sé algo de un tema y veo lo que se publica en los periódicos o lo que se dice en la televisión sobre el mismo, me asusto de las barbaridades como esta que acabo de leer. ¿Cómo que Jeff Buckley popularizó el Aleluya? ¡No, por Dios! ¿Pero cómo se puede ser tan animal? Sí, pero... ¿O tienes 14 años? No, pero la cultura general que pueda tener hoy en día cualquier realización de periodismo o en comunicación audiovisual es pues infinitamente inferior a la que teníamos en otra época. Y tú piensas que, sobre todo a nivel de música, de lo que eran las humanidades, ni se mira. Así que es normal que toque de oídas, que se base en la Wikipedia y que vea que sí, que la versión de Jeff Buckley vendió más que la de Leonard Cohen. Y que es uno de esos extraños casos en el mundo de la música que la versión y el original son utilizados indistintamente, a pesar de que, bueno, yo me quedo con la de Leonard Cohen, quizás porque es el que verdaderamente siente la canción. La de Jeff Buckley es una versión inmensa, incluso la de Rufus Wainwright, que salía en la banda sonora de Shrek, también es una muy buena versión. Pero si se hicieron tantas versiones era porque ya era un tema muy conocido. Es como si me dices, yo qué sé, si ahora Adele graba Yesterday y un payaso mañana escribe por ahí que la canción Yesterday de los Beatles la hizo famosa Adele. No, por favor, la habrá hecho famosa para una generación. Bueno, y cuando no confunden el autor con quien la ha copiado. A ver, son cosas que hay que... Pero es que últimamente esto, Nacho, me repatea mucho. No sé, ¿qué va a ser lo siguiente? ¿Qué vamos a acusar falsamente a Piqué de antiespañolista? Porque es otra cosa que está pasando últimamente en los diarios. Eso ya ha pasado. Y sí, y el príncipe Carlos, no el chantaje, es que ya se ha divorciado. No hagas como el doctor maligno. un escándalo y tendrá que divorciarse. Bueno, no, la verdad es que el nivel de la prensa, no más que ver lo que era la radio musical hace unos años y lo que es ahora. A ver, nos reíamos mucho de Joaquín Luqui, pero a ver cuántas emisoras tienen a alguien que verdaderamente sepa de música. Hay muy buenos comunicadores, pero gente con cultura musical no. ¿Dónde está Julián Ruiz? Y eso que a mí no es una persona que es santo de mi devoción. Pues lo tienen en casa grabando, como hacía el pobre Ángel Álvarez, que grababa programas sin saber dónde se iban a emitir. Él los grababa, de aquella coincidencia que había una emisora que se los ponía. Ahora seguramente no habría ninguna emisora que hiciera eso. Y mientras tanto, pues Radio 3, por ejemplo, que era el contenedor donde pues aparecía en la gente que ratones de biblioteca de la música, hoy en día está dedicada al hip hop, al funky y al ska. Bueno, pues que sepáis que estáis de suerte en la ciudad de Gijón, que contáis con esta emisora en la que la gente que habla de música pues se molesta un poco e investiga antes de abrir la boca, ¿eh? Aunque muchas veces también nos equivocamos y a veces nos inventamos cosas, yo lo reconozco. Bueno, macho, pues hoy vamos a dejar de hablar de Leonard Cohen. Que no se extrañe que otro día pues hablemos de su nuevo trabajo, de su que salía hace un mes, del cual acabamos de escuchar un tema, o que dentro de un año pues celebremos su vida, ¿no? Pero ahora os vamos a dejar atentos con algo extraño, que publicaba hace unos años en un álbum en directo grabado en Dublín, y estamos hablando de una versión, Leonard Cohen haciendo una versión. ¿De qué tema, Nacho? Save the Last Dance. Una canción que, bueno, que le daba un toque muy personal. Es que Leonard Cohen prácticamente no se puede... lo que en otros se dice, uy, tiene un solo registro. Es que el registro de Leonard Cohen deja por suelos a muchos que tienen 8 y 9 maneras diferentes de interpretar la música. Él era así, cantaba así y así lo quería la gente. You can dance, every dance, the guy who catches your eye, let him hold you tight. You can smile, every smile for the man holding your hand in the pale moonlight. Just don't forget taking you and in whose arms you're gonna be. So darling, save the last dance for me. Oh, I know. The music's fine like sparkling wine. Go and have your fun. Dance and sing, but when we're apart, don't you give your love to anyone. Just don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, save the last dance for me. Baby, don't you know I love you so? Can't you feel it when we touch? I will never ever let you go. I love you oh so much. You can dance, you can carry on till the night is gone and it's time to go. He will ask if you came alone. Can he take you home? You must tell him no. Just don't forget. Oh darling, save the light. Carry on till the night is gone and it's time to go. He will ask if you came alone. Can he take you home? You must tell him no. Just don't forget who's taken you home and in whose arms you're gonna be. So darling, save the last dance for me. So darling, save the last dance for me. Yeah, I'm lost in the night. The icy wind is howling out your name, and desolation lingers like a fog. The fire is growing dimmer in the wind. I'm out in the rain. The moon has gone behind the cloud again, and I can't stand to live another day. Oh, my bluebird went away, and I'm locked in this room with my sorrow. No escape, no way to get away. And my only connection with tomorrow is hoping that you might decide to not stay away. Oh, I'm out on a limb. If I could only find sweet love again, to live my life this way is too much to bear. Can't find my blue bear anywhere, like a fall. The fire is growing dimmer with the wind. I'm out in the rain. The moon has gone behind the cloud again. I can't stand to live another day. Bueno, pues ahora nos toca despedir a otro gran artista. Estamos hablando de Leon Russell, que fallecía también la pasada semana, y que, vamos, es un artista que no tiene tanto, digamos, tanto renombre como Leonard Cohen, pero que también es pieza muy importante en la historia de la música que a nosotros nos gusta, la que escuchamos aquí en Radio Crash. Comenzó nada más y nada menos que colaborando con el señor Jerry Lewis, y después, bueno, pues vendrían colaboraciones con más gente, las más destacadas en los últimos años, pues incluso con Elton John, del cual siempre ha sido una gran inspiración para Elton John este artista. Y escuchábamos este tema que estaba sonando ahora mismo, que es este Bluebird. Y la verdad es que también en Billy Joel pues podemos notar clara la influencia del estilo al piano, incluso la manera de cantar de Leon Russell. Pues ahí quedan un montón de grabaciones, colaboraciones, como decíamos, importantísimas, entre ellas con Elton John, con Phil Spector, con los Rolling Stones, También una que forma parte de la historia de la música rock, una colaboración importantísima con el señor que también en paz descanse, Dios mío, lo de hoy todos son muertos, Joe Cocker, con el cual pues organizaba la gira musical Mad Dogs and Englishmen, que entre otras cosas pues supuso el agotamiento físico, psíquico y de levantar la botella al señor Joe Cocker, acabó obligándolo a tomarse las cosas con más calma. Y lo que os digo, pues historia viva del country, del rock, del blues, del folk y sobre todo del piano, ¿no? Es uno de esos pianistas que pasarán a la historia, sin duda, del rock. Vamos a escuchar otro tema porque Nacho se nos echa el tiempo encima y para despedir a Leon Russell tenemos este. Pues vamos a irnos, vamos a dejarlo por ahora, porque más adelante seguramente aparecerá de nuevo nuestro programa. Como todos, como resucitan todos aquí. Afortunadamente, porque si fuera por otras emisoras, vamos a escuchar ahora el Delta Lady y pasamos a otro tema seguramente más agradable que lo que llevamos en el programa de hoy, que Gonzalo nos está quedando esto muy, pero que muy mustio. Fertile Delta, and I whisper signs to satisfy. llega el tiempo del deporte a Asbury Park. Llega Campeones Morales. Futbolistas, atletas, ciclistas, pilotos, gimnastas, remeros, utilleros. Todos se dan cita en Campeones Morales. Una idea original concebida, dirigida y perpetrada por Ignacio Ciudad. Campeones Morales, porque su campeón es mucho más que campeón. Bueno, Gonzalo, voy aquí rapidito como una moto porque, a ver, nos apremia el tiempo, se nos va echando encima. Leones, todos quieren ser los campeones. Y la verdad tampoco tenemos demasiada actualidad deportiva, ¿eh? Los deportes de motor se van llegando a su fin y eso implica que tenemos menos contenidos. Y que se le acaba el suplicio a algún que otro piloto. Sí, sí, dirán algunos, oye, que Alonso y Carlos se puntuaron otro día. Ya, pero ¿a quién le importa eso? Vamos a hablar de lo que verdad importa, de los subcampeones, que es mucho más que campeón. Mucho más importante, mucho más. Hombre, y si aparte te llamas Valentino, te apellidas Rossi, ya todo lo que hagas con unas dimensiones bíblicas. Incluso, pues cuando sacas la... es decir, que hagas fuera del tiesto o sacas la pata de banco. Y más o menos fue eso, Gonzalo, lo que hizo en el circuito de Cheste. Que, bueno, a ver, este año no hubo rivalidad, Marc Márquez le ha pegado un repaso de esos de escándalo, de ganar el Mundial cuatro carreras antes de terminar, y estaba aburrido. ¿Qué iba a hacer él? ¿Cómo podía darle mordiente? Ya sabemos que, bueno, este chico cuando se enfada lo mismo te escupe que te tira de la moto. Una necesidad de atención tiene que, vamos... Él, pues él... Él tiene que ser el niño en el bautizo, la novia el día de la boda y iba a decir el muerto en el entierro. No, la viuda en este caso. Todos quieren ser los campeones. Así que bueno, pues para reverdecer viejos laureles tenía que dar una patada a alguien y este año se le dio a una aficionada que estaba por ahí en el paddock haciéndose un selfie y que se llevó algo mejor que un autógrafo, que una foto con Valentino. Una patada en el culo. Muy bien, impresionante. No se corta nada este hombre. Nada, es que le estaba molestando. Y digo yo, Gonzalo, es que es algo crucial. ¿Cómo puedes ir por estos circuitos de Dios si te cierran el paso a los aficionados? Es que vamos... Que no está en mitad de la pista, ojo, pero a ver, te lo cierran. Tú vas a la barra del bar por una cerveza y hay un aficionado delante. Eso tenía que estar prohibido. Y bueno, y que además estamos hablando del paddock, que ahí no pasa cualquiera. No, sabe Dios quién era la aficionada. No sé si habrá salido... Seguro que era una del club de fans de Marc Márquez y se puso ahí. Sería eso, sí. Para fastidiar y chinchar, relinchar. Todos quieren ser los campeones. Tigres. Como siempre, Valentino dijo que no la vio, que qué va, choque con alguien, qué cosas, Y en todo caso... Yo no entraba, otra señorina. Y en todo caso que le habían pegado un culazo en la punta del pie, más o menos. Era la explicación que dio Valentino, como siempre, auxiliado por su amigo el gordo del box, que ese sí que es interesante hacer la entrevista, el amigo gordo de Valentino, porque es capaz de justificar lo justificable. Y sin ponerse colorado. Desde aquí damos nuestro aplauso a Valentino Rossi porque da espectáculo hasta cuando está fuera de la pista, ¿eh? Ha quedado subcampeón, que es mucho más que campeón, y aparte es el primero en patadas a rivales, a espectadores, al muro. Todos quieren ser los campeones. Tigres, leones, todos quieren ser los campeones. giving all kinds of advice to everyone. Winning trials, closing deals, and billing fees. Justifying my six-figure salary. Though I'm working hard, I really can't complain. The future's looking good for me at 28. Still something seems to be missing from my life. That's when I turn to my guitar to make it right. Now and then I'm wondering, whenever I begin to play, what if I spend my time shoving chords and making rhymes and singing songs throughout the day? The same question lingers in my mind. Bueno, para terminar el programa de hoy tenemos a otro de nuestros followers. La verdad es que nos están haciendo más fácil rellenar la programación, porque tenemos muy bueno dónde escoger. Sí, siempre lo decimos, no es que tengamos muchos seguidores, pero la verdad los pocos que tenemos son de una calidad excepcional, y además la mayoría de ellos músicos, algunos profesionales y otros no, y otros, como en el caso del músico que nos atañe hoy, pues que vive a caballo de su afición, que es la música, y de su profesión, porque este chico al que escuchamos hoy, y que se llama Scott Krukoff, creo que sería la... Krukoff, bueno, vale, sí. La pronunciación, si no es así, por favor, le pedimos disculpas, pues se dedica también a la abogacía. Pues sí, de hecho en su página web aparece con una funda de guitarra y un maletín de abogado. Y como curiosidad, han trabajado para empresas como White & Case y sobre todo Merrill Lynch, que seguramente mucha gente no conoce aquí. Y puede que alguien les haga apoyos en la emisora si decimos ese nombre, así que lo voy a decir bajito, ¿eh? y todo ello sin dejar su afición por la música. Sí, sí. Bueno, vamos a seguir. De hecho, él se presenta como un do it yourself, o sea, un nombre hecho, músico hecho a sí mismo, ¿no? Sí, sí, sí, bueno, así como bricolaje, como si te compones tú todo, tú lo quieras, tú lo comes. No reniega él sus influencias, de hecho las pone tanto en la página web como en el perfil de LinkedIn, que es muy curioso porque no esconde. Además, esta gente que trabaja en empresas como estas, que tienen que, para entrar, tienes que vértelas con un empleador de recursos humanos que busca perfiles que de líderes y fijadas varias de estas. Y que no te puedes salir normalmente de, de un camino preestablecido. Y que tienes que decir que tienes muchas habilidades, skills y cosas de estas milongas de las páginas de currículos. El caso es que él se presenta como un artista. Bueno, soy abogado, pero aparte me gusta tocar y me gusta inspirarme en gente como Jackson Brown, Glenn Phillips, Paul Simon, Lindsey Buckingham, que vale, que no lo sepan, es el guitarrista de Fleetwood Mac, Neil Young, los Eagles, Tom Petty, vamos, que no busca mal sus influencias tampoco. O sea, que también tiene buen gusto y con todos esos elementos pues se especializan en ese estilo musical que llaman Americana, que es una amalgama, ¿no?, de todo esto que acabamos más o menos de decir. Vamos a seguir escuchando. Sin olvidarnos de por favor, de Ryan Adams, que también, sí, también. No lo dice, pero tiene cierto parecido. Y aparte, pues está afincado en Nueva York. Digo Scott Krukoff porque alguien lo quiere buscar. Bueno, y mañana actúa en el juzgado. Luego por la noche. Bueno, Adri, porque la verdad es que es algo muy curioso. Sí, sí. Y eso que lo que tú decías, ¿no? Que hay que ser valiente porque da la cara de las dos maneras, ¿no? Bueno, hay gente que a lo mejor no te quiere contratar después de abogado porque a lo mejor le parece poco serio esta actitud. Pero, sí, sí, pues, o que no dedicas 25 horas al día a los casos, sí, porque sí. Estás por ahí tocando la guitarrita. Pues no, soy cantante, ¿y qué? Pues vamos a escuchar más música de Scott Krukoff en el programa de hoy. Y el tema que viene ahora no es tan movido como el anterior, pero la verdad también está muy bien. Este Acid Rain. Pues sí, por cierto, si queréis saber más de Scott Krukoff, tienes esa página web que es tal cual, se llama, deletreamos, que no lo hemos dicho hasta ahora. Krukoff se deletrea K-R-O-K-O-F-F. Complicadito. Pero bueno. Tipo Hasselhoff. Y si no, buscáis en nuestro perfil de Twitter, que ahí lo tenemos enlazado. ¿De acuerdo? Acid Rain, Scott Krukoff. I'm not afraid. Bueno, pues este no era el tema que estaba pensando, este era también movidito. El que va a ser un poquitín más tranquilo, más íntimo, va a ser el siguiente. Pero antes os vamos a comentar una anécdota que cuenta en su página web. Aquí dice que una de las mejores experiencias que ha vivido en su vida gracias a su afición a la música fue que hace unos años un seguidor suyo de Bélgica le pagó, atentos, el viaje desde los Estados Unidos a Europa para que actuase en la fiesta del décimo aniversario de su boda, ¿eh? O sea, vamos, vaya pasta que tenía que tener el tipo para permitirse eso. Que bueno, a ver, ¿cuándo lo hacen con nosotros? Alguien, no sé, desde México, queremos conocer México. Si no, apenas ocupamos, con que nos paguéis el billete. Y bueno, y después la seguridad y tal. Vamos encantados. Así creo que ya no nos invitan, Gonzalo, ¿eh? Yo pensé, vamos a intentar decirlo sin hacer ninguna alusión a las pistolas y cosas de estas. Pues nada, ya está, tardad 10 segundos. Bueno, en fin, que no tocamos la guitarra, no sabemos de leyes, pero también queremos viajar, ¿eh? Aunque bueno, claro. Y comer. Sí. Solamente sea más fácil hacer todo eso si te llamas Scott Rokoff y haces bien las dos cosas. Otro tema. Pues sí, tenemos este, ya os digo que este sí que es más tranquilito, este Scared Little Boy. He was a scared little boy. 'Twas instilled from the time he left the womb. Protected way too much in his cocoon. So unaware that he'd be scared of the yellow moon. As a scared older boy, but looking through his fearful eyes, you would have seen all the ridicule that killed his self-esteem, causing the tears during the years when he was a teen. Very self-conscious, his confidence sinking, withdrew in a shell without even thinking. The fire in his eyes was kept at bay, his goals and desires put aside for another day. As a grown younger man, feared rule his timid life with an iron fist. He didn't even bother to resist and think of the things that he would miss. As a scared little boy, he was reluctant to take many chances, and soon was defied by his own circumstances. The fire in his eyes kept at bay, his goals and desires put aside for another day. As a frustrated man, it was difficult for him to speak his mind, and the consequences surely weren't kind. None of his stars ever aligned. As a scared little boy, his eyes were swept away, his goals and desires slowly died from decay. Now he's an elderly man, wishing he can start his life anew again, but his time is getting closer to the end. Soon he will die, wondering why. He was a scared little boy. Mm-hmm. Nacho, pues yo después de este programa y de conocer a este hombre me he quedado mucho más tranquilo. ¿Por? Porque ya conocemos un abogado en Estados Unidos cuando nos demande Springsteen. Sí, porque la verdad es que aquí nos estamos haciendo como una bueno, un grupo importante de seguidores que piensan que tenemos algo que ver con el boss y en realidad nada de nada. Pero bueno, a ver, lo hacemos desde el cariño, ¿eh? No, Manuel Fuentes lo hace peor y cobra por ello. Sí, que nosotros no vemos un duro. Ya sabéis que este programa, como todos los de la cadena Radio Crash, pues se hacen por amor al arte. Bueno, ese de movida en la cantina aquí... Bueno, sí, ese cuidado, que se pasa cosas, lo sé yo. Pasan cosas en el programa, queremos decir, ¿eh? Bueno, nos queda una y ya cerramos, ¿verdad? Pues sí, porque otra vez se nos ha echado el tiempo encima. Ha sido pues un placer descubrir entre nuestros seguidores a Scott Krukoff. Y también ha sido un placer estar estos 60 minutos acompañándoos. Ya sabéis que el principio del programa ha sido un poco triste, pero yo creo que al final este hombre pues nos ha levantado la moral a todos. Os recuerdo que en los controles y al micrófono, como es habitual en Asbury Park, ha estado con todos vosotros, con sus 20 dedos en cada mano, con la bata blanca que lo caracteriza y bien pendiente de las redes sociales, el señor Ignacio Ciudad. Y como siempre, en la locución en el guión de los bongos y hoy trayendo los abogados del otro lado del charco, que además saben tocar muy bien, Gonzalo Martínez. Y pues os dejamos ya para hasta la semana que viene con el tema quizás el más positivo que he encontrado dentro de la discografía, que por cierto son tres álbumes los que tiene ya publicados este hombre, que los podéis escuchar íntegramente en su página web. El tema eso, más positivo que he encontrado en su discografía, este The Right Place. Pues nada, nos vamos con Scott Krukoff. La semana que viene, más Be Positive. Be Water, my friend. Something that you feared. Maybe you made certain moves that weren't wise and never turn up to sense that you despise. Maybe you took the path that everybody chooses, but it's not over, you can still pursue your news at the right place, the right time. You just need the right place, the right time. Some days are so tough you think you lost your will, and when you're feeling so empty you really can't. But don't you dare, you better try, or else from sun up to sunset it's all a lie. Don't wanna hear about all your lame excuses, just keep believing and you'll see that you were doing at the right place, the right time. Right time. I know it's easy being comfortable, and though you're angry you'll just get away by feigning. That's why I think you need to risk it all, the right time.